Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Qué frío que hace este 25 de mayo, lluvioso, que nos obligó además a postergar el locro matriótico aquí en la retaguardia para el próximo domingo. En realidad la preocupación no es qué frío que hace, la preocupación es qué frío que hace y no hubo locro. Y qué frío que va a hacer en los días que se vienen, ¿no? Además, sí, mirá, un espanto. Igual te soluciono algo, porque viste que vos decís que va a ser frío el fin de semana y la gente se asusta un poco. Yo lo que te digo es que un plato de locro y un vaso de vino te saca el frío seguro. Te sacan el frío por un rato, sí, sí, son por un rato, calorías. No. Por un rato no. ¿Qué tenemos para el programa de hoy? ¿Qué tenemos para el programa de hoy? Bueno, si te digo que otra vez hay problemas con los docentes y las docentes en la ciudad de Buenos Aires y que de vuelta el gobierno porteño, de la mano de la ministra Soledad Acuña, vuelve a mandarse cagadas. Uh-huh. ¿Me crees? Sí, te creo porque sos vos. Me resulta difícil de creer de parte del gobierno de la ciudad algún problema con la educación pública. Sobre todo después de esto que pasó, este último episodio del libro de Acuña, que en la imagen en la que se ven niños y niñas de espaldas, ninguno tiene el guardapolvo blanco que es característico de la educación pública, ¿no? O sea, más lapsus que ese de lo que piensan acerca de la educación y más en línea de la educación privada que no tiene uniforme. Es que la foto va y se saca en una escuela como corresponde, exacto, privada y católica. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a charlar con Jorge Adaro sobre eso, con el secretario adjunto de ADEMIS sobre este tema, que también incluye una sanción para el secretario adjunto de ADEMIS por una protesta, lo que es un hecho de una gravedad inusitada. Bueno, también vamos a... bueno, porque alguna gente nos ha pedido y también porque nosotros queremos insistir con el tema, vamos a escuchar un segmento de la entrevista que hicimos la semana pasada con Marta Ibarra, que es la mamá de Lautaro Razo, el joven artista callejero argentino, amigo de esta casa, que bueno, fue encontrado su cuerpo sin vida en una situación no esclarecida todavía. La policía dice suicidio, pero todo el descontrol del expediente genera muchísimas dudas a la mamá y a la hermana, que estuvieron 2 meses allí, que están regresando ahora aquí a la Argentina, después de haber cremado el cuerpo de Lautaro y de haber arrojado sus cenizas al mar, porque él planeaba seguir viajando y quería ir recorrer Brasil en torno del mar. Nada, queremos recuperar esa charla que tuvimos, que es la primera que Marta tiene al respecto del tema. En los primeros días de la búsqueda, la hermana de Lautaro, Paloma, que también estuvo en Brasil junto a Marta, era la que había dado más las entrevistas a los medios tradicionales. Y bueno, y es la primera vez que escuchamos a Marta. Queremos volver a recuperar algunas de esas palabras suyas contando la odisea que pasaron después de haber encontrado el cuerpo de Lautaro. Sí, porque no solo es una situación en la que no está esclarecida la causa de muerte, sino también que estas irregularidades de las que das cuenta tienen que ver con no solamente cuestiones raras en el expediente, cuestiones raras en la autopsia, cuestiones raras del proceder de la policía y de la gente de la morgue, sino también con una dilación con uh-huh. cada pedido de la familia que es realmente para dudar, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Bueno, arranquemos porque si no, no llegamos con todo. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Para quienes nos están escuchando en vivo, mañana por la mañana a las 8 habrá una conferencia de prensa organizada por la comunidad de la Escuela 8. Nada, ahí allí dando vueltas un estado de alerta, ¿no? Y porque se cayó una gran mampostería allí. Y esto viene de la mano, de alguna manera también, esta protesta la vamos a enlazar con una sanción para que recibió como docente Jorge Adaro, que es el secretario adjunto del gremio ADEMIS. Así que estos dos temas los vamos a tratar con Adaro, a quien tenemos en línea. Claro, igual lo de los problemas de edilicio en una escuela. En de la ciudad de Buenos Aires, no. ¿Estará bien la información? A ver, vamos a consultarle a Jorge Adaro. Jorge, bienvenido al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va? ¿Se equivocaron o hay algún tema? Son las campañas de prensa contra el gobierno que intentan ubicar que en las escuelas las cosas funcionan como funcionan, ¿no? Claro, los troscos que no se conforman con nada, ¿no? Exacto. Pero, digamos, siguiendo en esa línea, efectivamente, digamos, hay una escuela, la Escuela 8 del Distrito Décimo, que se cayó, pero un pedazo importante de la pared, digamos, ¿no? De un revestimiento de ladrillos. Yo calculo, qué sé yo, unos 3-4 metros del patio, con lo cual nuevamente, no es el único caso ni el primero, no fue una tragedia porque no estaban los pibes en ese momento. En ese mismo distrito, hace un par de años, se cayó un día domingo el techo del salón de séptimo grado, que hubiera sido otro desastre. Esto a las claras, digamos, muestra lo que es, bueno, qué es la desimpresión educativa, qué es el vaciamiento educativo, es esto, ¿sí? Desde el punto de vista presupuestario, desde la intención política de un gobierno. Al punto que mañana, esto no es que pasó ayer martes, entonces la comunidad toma una medida. No, es que a la directora, pero mira, como si lo estuviera viendo, la están presionando para que firme una especie de garantía para que está todo bien, ¿no? Que ya no hay riesgo y que se puede, digamos, dar clase normalmente. Por supuesto que la directora, entiendo, no va a asumir esa responsabilidad porque hay falta una firma, ¿no? Hay falta, por un lado, una firma de infraestructura escolar. Pero además todavía eso no se ha iniciado, digamos, una reparación. Entonces, un poco lo de mañana es eso, ¿no? Pero efectivamente muestra, más allá del dato o de la escuela puntual, es lo que pasa, digamos, en la mayoría claro, de las escuelas, porque si tomamos, qué sé yo, un periodo, no sé, de 3-4 años, la verdad que las denuncias sobre problemas de infraestructura escolar abarcan a todos los distritos. En esto no hay privilegio por parte del gobierno, ¿sí? Uh-huh. Así que, bueno, mañana estaremos ahí. Y efectivamente, esto se da en el marco de un nuevo ataque, ¿no?, del gobierno, con la aplicación de una sanción precisamente por protestar, ¿sí? Por protestar contra esto, contra las condiciones en que estamos trabajando, contra las condiciones alimenticias que hay en las escuelas, en fin, con todo lo que solemos denunciar. Nada más que no fue un acto, digamos, esto se dio en el marco de estar en una escuela trabajando y que aparezca este funcionario Caponi, ¿sí?, a visitar la escuela. El crimen, digamos, de las docentes fue que se organizaron inmediatamente y pegaron carteles, por ejemplo, recordando a los 35 docentes fallecidos en la pandemia, y esto era muy importante desde lo simbólico, porque este funcionario es el que apareció en muchos videos bailando sin barbijo en mitad de una pandemia, mientras se morían los compañeros nuestros. Bueno, eso, y después el ingreso, porque este señor visita la escuela y se va, y en una clara provocación vuelve a la escuela al mediodía con dos señores. Él siempre anda con gente así, sobre todo con buen estado físico, y es donde se genera el incidente. Porque nosotros en verdad lo que hacemos es gritarle, entre otros, a estos muchachos que venían con él, que no estaban identificados, que no eran de la escuela, que estaban interrumpiendo la salida de los pies y que entran a la escuela filmando a niños y docentes. Mm. Bueno, esto ha valido por parte del gobierno un sumario que no tuvo la más mínima garantía, ¿sí?, de poder hacer un legítimo delito a la defensa, porque yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando fue este episodio, ese mismo día, la ministra de Educación en un tuit dijo van a tener sanción, es decir, prejuzgamiento a full. Bueno, hoy estamos en esa etapa con otro elemento que es grave. Nosotros no estamos notificados de esto, sino que es una nueva campaña que abre contra los docentes la ministra y que ataca además otro aspecto que me parece que también hay que marcar. Va contra los fueros sindicales. ¿Sí? Uh-huh. Y esto puede ser, primero, una proyección, incluso con la aspiración que tiene tanto la Reta como bueno, Juntos por el Cambio, de llegar al gobierno nacional, van a llegar con estos elementos, ¿no? Con una ministra que claramente hoy apunta a los fueros sindicales en el marco del ataque a la docencia. Estamos charlando con Jorge Adaro, junto con Juan Manuel Di Vicenzo. Ambos tienen este sumario abierto por esta última situación que nos está contando Adaro. Es la primera vez que te pasa, vos llevas varios años ya, digamos, con fuero sindical, digamos, por ser representante de tus compañeros y tus compañeras. ¿Es la primera vez que te pasa que intentan sancionarte como docente? No, mira, yo a esta altura podría decir con orgullo que este es el tercer sumario, ¿sí? Uh-huh. Aunque parezca, ¿no?, paradójico, contradictorio, porque ¿cuáles fueron los motivos del sumario? El primer sumario fue aproximadamente en 2010, yo en ese momento era vocal de la Junta de Clasificación, y el gobierno intentó cerrar 82 secciones de grado. Nosotros como Junta de Clasificación no obedecimos esa orden y pusimos esos cargos a concurso. El darle un titular a cada uno de esos cargos que querían cerrar frustró, ¿sí?, la iniciativa del gobierno de dejar, digamos, 82 puestos eliminados, ¿sí? Y el segundo fue en el 2018, cuando el gobierno avanza también contra los concursos y se hizo un acto público con un cambio de criterio que perjudicaba, digamos, en ese caso a los docentes de primaria para el traslado, y por haber participado en ese acto público impidiendo la realización, digamos, con esos criterios que nos perjudicaban, ahí fue el segundo sumario y este es el tercero. La gravedad de este es que en este caso avanza por la condición, digamos, de tener fueros, ¿no? Claro. Esto es lo que políticamente es un dato que lo hace más grave. Para quien pudiera no saberlo, los fueros sindicales no son un privilegio, sino que tiene que ver con la función que ustedes cumplen, que muchas veces, bueno, en general es denunciar o entrar en conflicto con la patronal. Entonces ustedes tienen que no tener miedo de hacer esas denuncias y tienen esa protección de que no van a ser sancionados como están intentando sancionarte a vos. Digamos, aquí no se está haciendo caso a eso, que es una regla casi inquebrantable, digamos, ¿no? De la protección de los fueros que tienen los sindicalistas. Efectivamente. Por eso digo, es importante. Porque además Acuña lo que intenta, de manera insolente, por llamarlo de alguna manera, es explicarnos cómo tenemos que proceder en casos de luchas, en caso de protesta, ¿sí? Ella dice, de esa manera no, y los fueros no me importan, de esa manera no, bueno, está bien, yo entiendo que esa puede ser, digamos, su posición como patronal. Ahora, lo que no puede hacer es, y nosotros tampoco lo vamos a permitir, es que nos diga cómo se lucha, cómo se organiza una denuncia o cualquier situación que pueda pasar en una escuela. Entonces tiene esto que se avasallar con derechos, digamos, históricos, ¿no? De la clase trabajadora, pero además apunta también a un disciplinamiento de la docencia. Es decir, mirá, yo no tengo límite, sanciono al que tiene protección, digamos, de fueros, y imagínate, a vos también te puedo sancionar si haces algún tipo de manifestación en una escuela contraria al gobierno. Esto es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Digamos, se está sancionando, no solamente por este caso, se está sancionando a todo docente, a toda docente que se atreve a plantear algún tipo de crítica, sobre todo frente a los funcionarios. Ellos no aceptan que una maestra, ya sabemos lo que opinan, ¿no?, de los docentes, no aceptan que una maestra con maestro les pueda decir en la cara las cosas que están mal. Y la verdad que son muchas. Sí, y rescato, Jorge, acá Pedro te saluda de este lado, esto que decís de no tienen límites, porque efectivamente las cosas que hemos escuchado, bueno, aquí hemos hablado con alguna compañera o compañero tuyo de Ademis también, acerca de los dichos de Soledad Acuña en su momento sobre los pibes y las pibas, y la verdad que efectivamente, ¿no?, si hacemos un recuento de la gestión de Acuña y lo que queda, sin duda, la mejor forma de caracterizarlo es no tiene ningún límite. No tiene ningún límite. Yo ahí digo, para no darle tampoco todo el mérito, ¿no? Me parece que hay que abrir un poco, y ella no es un personaje aislado, ¿no? Es claro, parte de un gobierno, ¿sí?, encabezado por Larreta, uno de los que aspiran a ser presidente, que ya también ha venido manifestándose, ¿no?, por leyes laborales anti derechos de los trabajadores, este tipo de cosas. Es decir, no han tenido y no tienen límite. No tienen límite, entiendo que de alguna manera, digamos, al tener un aval, ¿sí?, electoral, ¿sí?, que sin duda fortalece al gobierno, de hecho, incluso a nivel legislatura tienen mayoría propia, así fue que no necesitaron más que su propio bloque para atacar al estatuto del docente hace 10 días, lo toman de esa manera, es decir, es la libertad para hacer lo que se me da la gana, ¿no? Y un poco tiene que ver inclusive hasta con el origen de clase, ¿sí?, de esta gente. Entonces nos preocupa, es grave, y por supuesto que nosotros como organización sindical vamos a seguir, digamos, dando esta pelea. Orgullosamente somos un sindicato que desde el principio de la gestión hemos sido opositores a las políticas del gobierno, en materia educativa ni hablar. Esto sabemos que tiene un precio, es el precio que nos quieren hacer pagar, pero por otro lado, lo que también es muy interesante con esta decisión de la ministra es que ha generado nuevamente una ola de bronca, de repudio en la base de las escuelas, y por supuesto que se traduce en apoyo a Juan Manuel, a mi persona, pero también a todos los que salen a protestar. Digamos, la semana pasada tuvimos también un caso donde un conjunto de maestros fue a hacer una capacitación al ministerio. En medio de la capacitación aparece nuevamente este personaje, las maestras empiezan a aplaudir en señal de rechazo, un maestro lo interpela, le explica por qué no lo querían ahí, qué cosas cuestionaban, y estos compañeros hoy están al borde también de tener iniciado un sumario. Es decir, que no hay ningún resorte democrático para esta gente, y actúan, digamos, de una manera pero tremendamente autoritaria. Así que, lamentablemente, podemos tener en pocos días esta otra noticia, ¿no?, de un grupo más de docentes sumariados en un intento disciplinador, y además como si fueran los soberanos, no sé de dónde, pero no. No permiten, entre comillas, o esa es la intención, de tener ningún trabajador haciendo una crítica. Digamos que el estado, en ese sentido, de la situación es muy grave. Y por último, obviamente, ¿no?, digamos, dentro de esa ofensiva de no tener límites que le da un poco los resultados electorales, por otro lado también lo da la plata. Y hay que ver, ¿no?, lo que gasta este gobierno en publicidad, y dentro de publicidad lo que esto significa. Pero realmente es muy difícil tener tener denuncias o que se puedan habilitar denuncias sobre lo que hace el gobierno en medios, digamos, de alcance nacional, o en medios, digamos, de alcance importante en la ciudad de Buenos Aires. Jorge, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, que estén bien. Hemos charlado con Jorge Adaro, él es el secretario adjunto de ADEMIS. La verdad es que esta situación del sumario para alguien que tiene una representación sindical, viste que hay un nivel de gente que le gusta decir, que le gusta comparar con otros países, ¿no?, con países del primer mundo. Esto en el primer mundo sería un escándalo, digamos, que alguien, y más el Estado, ¿no?, pero que no se respeten los fueros sindicales, es algo que en los países de avanzada en la legislación laboral, que ahora ya creo que no hay ninguno, pero digamos los que tienen legislación más de avanzada, sobre todo en Europa, sería inaceptable desde todo punto de vista. Bueno, aquí en la ciudad de Buenos Aires pasa, y pasa más seguido de lo que suponemos. Yo realmente no sabía que era el tercer sumario que le abren a Adaro, pensé que estábamos hablando del primero y ya era un escándalo para mí. Imagínate lo que me pasa cuando me entero que son tres ya. No parece ser muy escandaloso igual, ¿viste? Como que no... Si no llegó esa información es que efectivamente a nadie le parece... A nadie no, pero a la mayoría no le parece tan escandaloso, ¿no? Es como los sindicatos docentes están siempre jodiendo para el común denominador. Digo, es... Los docentes hacen paro, no quieren laburar, se quejan de los salarios, y mientras tanto los pibes y las pibas no tienen clase. Digo, eso es como, eso es lo que comúnmente se piensa, y está bueno ir al trasfondo de conocer la situación de quienes laburan en la educación, conocer por supuesto la situación de las escuelas. Es realmente gravísimo en la ciudad de Buenos Aires las condiciones edilicias que tienen los colegios. Y me parece que hay otro punto para tomar en el análisis que tiene que ver con la atomización gremial que tiene la docencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay varias representaciones y nada, me parece que estos son los casos que deberían estar por encima de cualquier diferencia estratégica que pueda haber en la lucha por mejoras para las y los docentes en la ciudad, y debería ser algo A ver, debería ser algo que motivara un paro, digamos, ¿no? Creo que la situación de haber pasado tanto tiempo sin clases o con clases virtuales, la pandemia coloca a la gente laburante en un lugar de a quienes hacen docencia, en un lugar de que la exposición pública a un paro sería otra vez los chicos sin clases, ¿no? Claro. En los medios tradicionales, y entonces se terminaría esta herramienta en lo público volviéndose en contra del reclamo. Pero debería haber como un repudio más generalizado que el que hay. Hubo un repudio fuerte a lo que sucedió con estos dos integrantes de ADEMIS que han sido sancionados, Jorge Adaro y Juan Manuel Di Vicenzo, pero la verdad es que no esperaría algo más generalizado. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Bueno, como les decíamos al comienzo del programa, vamos a volver a escuchar un segmento de aquí hasta el final del programa con Marta Ibarra, con la mamá de Lautaro Razo, el joven argentino artista callejero. Fue encontrado en la morgue de Curitiba, donde estaba viviendo como NN, y tuvo que viajar su familia allí para encontrarlo. Vamos a escucharla, a Marta, recorrer la odisea que fue para ellas primero hallar el cuerpo en la morgue, en las condiciones en las que lo encontraron, y todo lo que vino después. Escúchalo, y por más que ellas hayan regresado ya a la Argentina, la causa de justicia por Lautaro y esta consigna de qué le hicieron a Lautaro está encendida más que nunca. O sea, nosotros, el que nos dijo que había sido un suicidio fue uno de los policías que había estado en este lugar. Con lo cual, nosotros ya desde el vamos, o sea, primero lo aceptamos y después nos dijimos, pero a ver cómo es esto, ¿no? Porque un policía que nos esté diciendo esto es como medio raro. Desde la parte médica, lo que ellos están diciendo es que no hay, y esto no quiere decir que esté bien, ¿eh? Yo te digo lo que nos dijo el médico. Las radiografías muestran que Lautaro no tiene en el cuerpo ningún impacto de bala, ni los huesos tienen alguna rotura, y todo lo que supuestamente podría estar como dañado con golpes o algo a nivel piel, digamos, ¿no? A nivel músculo, eso no se pudo verificar, porque el cuerpo estaba en un estado avanzado de putrefacción. Por eso tampoco pueden dar la causa de muerte, porque si bien decía forcamiento, o sea que estaban, no pueden definir si fue por asfixia o cómo fue. Entonces ahí también a nosotros se nos presentan o se nos presentaban dudas con respecto a esto, pero el tema es que una segunda autopsia no se podía hacer por el grado de porque, digamos, a nivel huesos no había nada que se pudiera presentar algún tipo de digamos, que manifieste algún tipo de golpe. En la cabeza tampoco. O sea, pero no sabemos si realmente, por más que no haya este tipo de evidencia, si hubo alguna otra cosa, porque el tema es que Colombo también es un lugar muy extraño, y los chicos de la casa, que nosotros fuimos varias veces a hablar con ellos, se preguntan por qué Colombo. Lautaro decía que los chicos me decían que cada vez que él salía o iba a algún lado así diferente, a sus lugares de trabajo, les avisaba, voy a ir acá, voy allá, o fui a tal lado. El Colombo estaba muy como alejado, digamos, de lo que es, porque es una zona muy complicada, ¿no? Hay mucha violencia, es una zona muy violenta, una de las zonas más violentas de acá de Paraná. Hay mucha droga, mucho consumo, con lo cual también para los chicos era muy extraño, porque como Lauta no tomaba, no consumía, ni fumaba marihuana ni fumaba cigarrillos comunes, no consumía drogas y no consumía alcohol, a ellos realmente ir a este lugar les parecía como muy, muy extraño. Entonces, bueno, también eso es otra de las cosas que a nosotros nos... Y otra de las cosas era que también cada, por ejemplo, los abogados decían, ¿por qué Colombo, no? Les llama mucho la atención. Es más, ahora se pidió también que liberaran el Facebook de Lautaro, a ver si en el Facebook se puede llegar a ver, o a ver si él se conectó con alguien como para poder ir a esta zona, ¿no? Uh-huh. Igual todo esto viene desde Argentina, o sea, nosotros nos encontramos con esto, pero veníamos arrastrando ya todo un proceso de falta de investigación. O sea, cuando con Paloma empezamos a meternos en las redes, me metí en las páginas de acá de Paraná, en todo Brasil, llevando las fotos de Lautaro, ustedes, los amigos, cada uno estábamos como muy metidos en esta búsqueda a través de las redes. A mí me decían del consulado, o me decían también del Ministerio Público si tenía alguna novedad, y yo decía, esto no está funcionando, porque yo no puedo darles novedades cuando no estoy allá. Así que por ese motivo también vinimos acá, porque era como no sabíamos cómo. Yo había pedido desde el principio, pedí que se investigara con las cámaras, ¿no? Cosa que en Argentina es común eso. O sea, lo primero que hacen, o creo yo, es que empiezan a fijarse. Bueno, acá nos decían que la policía decía que no se podía buscar en las cámaras porque si no era un acto criminal, no buscaban. En la reunión que tuvimos con la policía civil también nos dijeron lo mismo, que no tenían personal para buscar en las cámaras. Es el día de hoy que no se buscaron las cámaras, no fueron a la casa de los chicos estaban esperando donde Lautaro vivía, que fueran a hablar con ellos. Claro. Nunca los fueron a ver. O sea, hay una línea, Brasil está quebrado institucionalmente con estas instituciones, quebrado está. O sea, es tremenda la posición que tienen con los artistas callejeros, en este caso con la gente de la calle, los prejuicios del racismo, la discriminación es una constante. Y es tierra de nadie, o sea, y es un discurso totalmente loco, es un discurso que... Nosotros tuvimos la buena fortuna de estar con personas que nos acompañan y de estar con personas que conocen, digamos, de alguna manera el movimiento de esto, ¿no? El caso de Edna Bravo, ella está, digamos, es socióloga y está estudiando, haciendo la licenciatura acá en la Universidad Federal, y se ocupa de las personas desaparecidas en México, es una investigadora. Con lo cual, es a nivel latinoamericano, creo que lo que está pasando con las instituciones, ¿no? Porque México también está. Y la verdad que si no hubiese sido por ellas, que no, con Ivette lo mismo, es muy difícil atravesar esto, es muy difícil. Imagínate que nosotros llegamos y el plazo para que el Lauti pasara a un cementerio común eran apenas unos días. Llegamos justo, claro, ¿no? Como para que no, no, para encontrarlo hay, por lo menos, ¿no? Porque es realmente es como, es muy loco. Y ahora, bueno, se empezaron a, digamos, a hacer líneas de investigación en Colombo, y también con la Policía Civil, porque la Policía Civil directamente no existe, o sea, es tierra de nadie esto. Marta, a la falta de predisposición que de la que das cuenta desde un principio por parte de todas estas instituciones que deberían estar ahí para dar la información correspondiente, ¿no? Sumado también, por supuesto, a las irregularidades, no solo en la autopsia, sino también en el accionar de la policía y del IML, se le suma esta dilación de la situación, ¿no? Que no solamente perjudica, por supuesto, a la causa y al poder esclarecer qué es lo que pasó con Lautaro, sino también al desgaste de ustedes, ¿no? De vos y de Paloma que están allá y que están buscando respuestas. Digo, estas tres cosas son realmente claves para intentar seguramente dejar en dudas todo lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, es como un combo, porque es muy difícil de explicar también, porque también es tan sencillo que si la gente o se ocuparan e hicieran lo que tienen que hacer, pero no les interesa, ¿entendés? Hay un desinterés por el otro. Un desinterés desde la muerte por el ser que se fue y desde la vida por la familia que está buscando. Porque jamás, en ningún momento, ninguna persona del IML nos dijo, bueno, tuvimos esto, nos pasó una equivocación, tuvimos que pagar a un perito para que nos explique cómo es el funcionamiento del IML de acá de Brasil y cómo, por qué se presentan, digamos, ¿cómo se llama este estudio de la autopsia? ¿Por qué la autopsia es tan limitada, ¿no? Ellos dicen que no pueden hacer una autopsia de 150 hojas y poner todo lo que tendrían que poner. Entonces, tienen una hoja, esa hoja que nosotros recibimos es, digamos, vía internet, es un folio que aparece ahí, lo van llenando. Y para todos es igual, ¿no? Lo único que cambia es si es suicidio, si es un accidente en la calle o si es un asesinato. Pero no ponen más datos de los que hay. Entonces, cuando vos lees la autopsia, decís, pero ¿cómo es esto? Ayer, por ejemplo, uno de los datos que le habían pedido era, porque decían que la dentadura de Lautaro tenía fallas. ¿Cómo fallas? Si Lautaro tenía una dentadura perfecta, ¿no? Entonces, era bueno, ahí tenías que analizar y ir a las radiografías. En la radiografía aparece como que está bien, pero cuando nosotros le preguntamos, la respuesta que dio ayer el médico forense, que encima es tremendo porque averiguamos quién era y es médico, un cirujano plástico. O sea que, digamos, de la parte pericial no tiene mucho que ver esto, ¿no? Claro. Por lo menos para nosotros, ¿no? No sé. Pero bueno, esta cosa también aparecía. Y él le explica al juez que como estaba el cadáver no le podía abrir la boca al cadáver, entonces había puesto eso. O sea, ese tipo de explicaciones, ¿me entendés? Donde ya te supera, porque yo nosotros no sabemos como familia. Claro. Qué es. Y los que supuestamente saben también están en una limitado, quiero decir, conocimiento de lo que hacen. La verdad que es una locura esto, es una locura. Porque además es una locura. Además el hecho de estar en otro país suma un inconveniente, ¿no? Si este hecho, hay montones de hechos que se dan en la Argentina, situaciones más o menos similares en las que de alguna manera las familias pueden continuar la investigación mientras en paralelo intentan continuar con sus vidas, ¿no? Ustedes están ahí ya hace 2 meses con su vida, bueno, circulando alrededor de esto, que no quiere decir que si estuvieran acá no sería similar la situación, pero a la vez podrían seguir con sus trabajos, con sus vidas, con cierta normalidad, ¿no? Y la investigación continuar y saberse 5 o 10 años después. Pero aquí estamos con la complicación también del lugar, ¿no? Sí, del lugar, del tiempo, de todo. O sea, como que se nos frenó también todo, ¿no? Estamos... Pero además esto de cómo te volvés, ¿sí? Tampoco... O sea, a nosotros... Bueno, saben que estamos acá gracias a todas las personas que nos ayudaron para estar acá. Amigos, familiares, personas que no conocemos también, con las cuales, bueno, todo esto que estoy nombrando, el estar 2 meses acá, el poder pagar a un abogado criminalista, el poder haber pagado un perito forense, todos los que tuvimos acá los hicimos gracias a la cooperación de la gente de acá de Brasil, que también se unieron, y de Argentina. Pero eso no implica que lo que vos decís, ¿no? Como, digamos, la distancia, el idioma, las formas que son diferentes, ya era como decir, bueno, pero entonces esto es así, ¿no? Esto es así, nos teníamos que convencer que realmente desde Paloma y Marta hicimos todo lo que pudimos como para, y nos acompañaron, ¿no? Porque no lo hicimos nosotros, yo de leyes no sé nada, ni de... otras cosas que nos fueron, digamos, como de alguna manera informando, como para poder hacer más. De hecho, se sigue haciendo porque Edna, a través de Edna y a través de Marta y Pablo Ibarra, mi cuñada y mi hermano, están buscando asesoría por otros peritos que nosotros les dimos, unos son argentinos y otros desde México, que se ofrecieron, digamos, como para poder estudiar toda la documentación que nos dieron a nosotros, como para tener otra vista y como para que eso sirva de alguna manera para la futura investigación, ¿no? Pero sí, realmente fueron tiempos muy difíciles. Al principio nunca terminamos, yo todavía hay veces que pienso qué estoy haciendo acá, ¿viste? Porque todavía no pudimos, no sé qué, cómo llevar adelante esto, ¿no? Porque nosotros ahora volvemos, pero vinimos a buscarlo a Lauti y Lauti no va a venir con nosotros. No, me hubiese gustado muchísimo que Lauti siguiera su viaje como lo tenía pensado. Sé que él está bien porque el dolor mío de mamá es, obviamente no lo voy a poder abrazar, pero sé que está bien porque es un ser de luz y de alguna manera, más allá de toda esta historia terrible, me siento como tranquila, ¿no? Como que me está abrazando ahí, me está dando fuerza para seguir, y también para que se sepa la verdad, esto no puede seguir pasando. Y acá en Brasil es terrible como está, me duele Brasil, la verdad que me duele. Me duele tanto como me duele Argentina. Estas cosas no nos pueden seguir pasando. Es tremendo. Es tremendo. Ojalá que esto, como me decía Edna, ¿no? Es la punta del iceberg de reconocer que las instituciones ya no pueden seguir por este camino, ¿no? Es una falta de respeto a la vida y a todas las familias que de alguna manera están buscando a sus seres, ¿no? El cuerpo de Lautaro ingresó a la morgue el 10. El 10 de febrero, el 10 de febrero. Y el último contacto que ustedes ingresó el cuerpo el 10 de febrero en un estado avanzado, sí. Es decir, que no es que lo encontraron el día en el que ocurrió el hecho, sino que lo encontraron varios días después del hecho. Sí, sí. No hace falta ser médico para entender eso. No, claro, pero igual no fue tanto el proceso, porque nosotros nos dejamos de hablar el primero y ellos lo encontraron el 10, en una zona que, bueno, Curitiba reciente, digo, hace 2 días que tenemos frío, pero frío. Hoy es un día muy frío. Los otros días, no. El sol, viste, es un clima muy húmedo, mucho sol, mucho calor. Después a la noche refresca, pero en la zona específica donde encontraron el cuerpo y en ese momento había temperaturas bastante elevadas y la zona también es muy húmeda, con lo cual nos decía el médico que es muy probable que la descompostura del cuerpo, la descomposición del cuerpo haya sido mucho más rápida. Pero igual estamos hablando de 3-4 días, por lo menos, por lo que les dijeron. Sí, una semana más o menos. Una semana. Ponerle que una semana es el 3. Ustedes, el último contacto que tuvieron con él fue el 1. El primero. ¿Qué nos puedes contar de esa charla, siempre en torno de intentar saber qué pasó, ¿no? ¿Qué percepción tienen ustedes hoy con los hechos consumados de aquella charla? Mira, yo estaba en la casa de Marta y Pablo y justo nos comunicamos los tres con Paloma. Paloma estaba en su casa y justo nos comunicamos los tres. Lautaro nos decía que bueno, que estaba contento y con ganas de seguir con su viaje. La verdad que ese era, ¿no? No sabía muy bien para dónde ir. La idea fue esa, o sea, en ningún momento y días anteriores en ningún momento nos dijo que estaba mal, ni los mismos chicos de la casa tampoco, o sea, cuando hablamos con ellos, Lauta tenía una rutina, nos decían que, bueno, él iba a trabajar, se levantaba a la mañana, les preparaba el café para todos, se iba a trabajar, después volvía, no era un chico que andaba a la noche, nosotros por ahí salíamos, íbamos a tomar birre, qué sé yo, y él no. O sea, hasta el testimonio de ellos es que no, ¿viste? Esto es muy raro, ¿no? Como muy raro el lugar, es como muy raro la situación, no sé. Un lugar además, por lo que leímos en el informe pericial, bastante inaccesible, debajo de una autovía, con un lugar empinado, en un río, ¿no? Bastante difícil de llegar también. Sí, ahí se suma la pregunta también de por qué creyeron que la mochila podía no ser de él. Digo, ¿por qué desestimaron esa parte, teniendo en cuenta que es un lugar de difícil acceso? Digo, ¿de quién más podía ser? Claro, pero además dicen que es una zona donde va mucha gente que vive en la calle, ¿no? Esto claramente tiene que ver con los prejuicios y con la discriminación para nosotros. Claramente, o sea, una persona que encuentran en esa situación, que además hay una mochila que tiene que ver con su fuente de trabajo, sus herramientas de trabajo, bueno, es artista callejero, listo, chao, ¿no? O sea, desde esos lugares me parece que tiene que ver mucho con esto. Y todo está, digamos, como de alguna manera sostenido por estos prejuicios, y sostenido por este racismo, y sostenido por la discriminación. Entonces, un aperito que diga, no, no hace falta, porque tampoco ahí hay una línea de investigación. Dijeron, pero no hay pisadas, no hay nada que puedan verificar, a ver si había otras personas, ¿no? Sacaron fotos. O sea, las fotos que hay son de la policía y del cuerpo de Lautaro. Y justo que estaba la mochila ahí, que es algo que obviamente están investigando por qué no se levantó. Es más, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a la policía de Colombo, nos atendió la segunda vez que fuimos, el comisario sería. Y él, cuando se hacen este tipo de, digamos, de búsquedas, o en el caso de que, bueno, que lo fueron a, que digamos, la policía fue con la policía del IML, tiene que ir el comisario. El comisario no fue. ¿Entendés? Hay dos audios de dos policías que tienen todo preparado y ellos dicen, sí, es ahorcamiento, ¿entendés? Y todo, aparece toda una cuestión así muy muy preparada, muy elaborada, donde cada uno, o sea, la policía dice que el IML es el que tiene que llevarse la mochila. El IML dice que la perito fue la que no lo levantó. Entonces están todo el tiempo girando y pasándose la pelota unos con otros, ¿no? Claro. Y también todo lo que he hecho, como te dije anteriormente, todo lo anterior, que no se fijaron en las cámaras, y cada vez parece como que pasa el tiempo, y no sé si va a haber registros de cámaras ya a esta altura. Claro. La policía liberó ayer, la justicia liberó ayer el cuerpo de Lautaro. ¿Qué han pensado ustedes? ¿Cuál es la idea? Mira, la idea, en principio, bueno, se va a hacer la cremación del cuerpo, que creo que mañana supuestamente vamos a ir al cementerio, y no sé, creo que en uno o dos días nos darían las cenizas, y bueno, y después como Lauti quería ir al mar, vamos a llevarlo al mar, acá cerquita, a 80, 90 kilómetros de acá, y después ya nos volvemos para Argentina. ¿Y cómo seguiría ahí la investigación? Una de las preguntas que surge cuando vos comentás lo de la idea de cremar su cuerpo, es si eso no impide que continúe la investigación. ¿Les dijeron algo en este sentido? En principio, lo que nos dijeron es que el cuerpo de Lauti ya dijo todo lo que tenía que decir con respecto al cuerpo. O sea, la línea de investigación, o sea, por el estado del cuerpo. Si nosotros quisiéramos hacer ahora una nueva autopsia, primero que tarda un montón, pero más allá del tiempo que tarde eso, ¿no? No tiene, es cómo va a estar el cuerpo. Para realizar una autopsia de lo que nosotros suponemos que necesita, porque dice que cuando el cuerpo se descompone no quedan huellas, no quedan rastros en el cuerpo de marcas, por ejemplo, si fue una trompada o si tiene alguna otra lastimadura o si tiene presiones en el brazo. Bueno, eso no se pudo investigar, por eso tampoco se da el tema, porque por el cuerpo, entonces tampoco se da digamos, de qué murió. O sea, dicen que cuando no se puede llegar, digamos, a ver si la cuerda fue la que produjo la muerte, o sea, la falta de oxígeno, entonces eso no lo pudieron verificar. Sí, digamos, la huella del cordón, que aparentemente sería un un ahorcamiento, pero lo que quedó claro es que si en la línea de investigación se llega a ver, digamos, Lautaro lo pudo haber hecho por él, o pudo haber lo, o pudo haber este, esa marca queda si el cuerpo está vivo, ¿sí? En el caso de que Lautaro hubiese estado desmayado y lo hubiesen ahorcado, hubiese tenido la misma marca. Uh-huh. ¿Sí? Sino, con lo cual, eso queda en la investigación, porque no hay manera de poder saber si tuvo marcas de golpe o no. Y como los huesos tampoco tiene nada, no. ¿Alguna de las personas de las que vos diste cuenta, quienes vivían con él en la casa, por ejemplo, fueron llamadas a declarar? ¿Hay algún expediente? Nada. Nada. Los chicos de la casa, o sea, cuando nosotros fuimos que tuvimos la reunión con el comisario en Colombo, nos tomó datos, le tomó datos de Colores, que es una de las chicas que hizo la primera denuncia de Lautaro viviendo ahí en la casa. Los chicos están, o sea, están predispuestos desde el primer día a que vayan a la casa. No fue nadie. La policía no fue. Fuimos con Ivette, con Edna, dos o tres veces, pero toda la línea de investigación, todo eso fue como hacerlo nosotras, ¿entendés? Uh-huh. Buscar pistas, buscar y pruebas, hablar con la gente, pruebas de escuchar otros casos, de leer otros casos. Con el tema de la necropsia estábamos todo el tiempo a ver qué le pasa a un cuerpo, todo lo buscábamos nosotras. Ese tiempo fue muy, muy loco, porque no era como estar viviendo todos los días una película de terror, ¿entendés? Meternos en temas que no conocíamos, y además como no conocíamos, o sea, mi Google no me va a dar la respuesta, ¿entendés? No, claro. Pero de llegar a eso, ¿entendés? A decir, ¿cómo estoy buscando en Google una respuesta que me tiene que dar un médico, alguien, una autoridad? En este caso del IML. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo pasamos desde el 6 de abril? Recién ayer se respondieron 3-4 preguntas que eran, y de la manera que las respondió, tampoco me entendés, decís, bueno, cuánto tenía que responder, cuánto ¿no? Entonces es como, es muy, muy, muy loco esto, muy, muy raro. Ahora se está investigando en Colombo, se están haciendo un par de cosas, pero bueno, va a llevar un tiempo. La verdad que va a llevar mucho tiempo. Uh-huh. No creo que sea algo que se pueda, porque además a nivel institucional todavía no nos contestaron con el tema del documento. ¿Qué te referís a que el documento de él que estaba dentro del bolso y que... digamos, no lo habían abierto hasta que ustedes no llegaron? Claro. El documento me lo dieron a mí, que es más, averiguando con un perito, me dice, eso tiene que quedar en el IML para que lo investiguen. No investigaron nada. O sea, no buscaron ninguna prueba de nada, lo dieron como sentado desde el primer momento, y bueno... Y acá estamos, esperando respuestas. Esperemos que, bueno, que se hagan responsables las personas que se tengan que hacer responsables de esto. Pero es muy... es tremendo.